Patio, el Negro Torres. Pensaste en mí, tú me dijiste adiós sonriendo, yo paré en ti. Dijiste que era poco lo que yo te di. ¿Por qué lloras así en el juego del amor? Yo no fui desleal, jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal. Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo. No, no sabe que aquí dentro de mi pecho existen marcas de tu abandono que quita el sueño. Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad. Dice que está muriendo de nostalgia. Amar así, mejor al fin. Gracias a los Totona, bien arriba todos, ¿eh? ¿Por qué lloras así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí. Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí. Dijiste que era poco lo que yo te di. ¿Por qué lloras así? En el juego del amor yo no fui desleal, jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal. Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo. Y ahora llora pidiendo por volver de cualquier forma. No, no lo sabe que aquí dentro de mi pecho existen marcas de tu abandono que el sueño. Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad. Dice que está muriendo de nostalgia. Amar así, mejor al fin que tener su amor por piedad. El Negro.